Capítulo 8. Es medianoche. El viento fresco y huracanado que se acaba de levantar del sur arrea impetuoso desgarrones de nubes negras a través de aquel cielo lívido donde parpadean unas pocas estrellas. Don Panchito deja galopar su caballo. Es imponente el croar de las ranas que llegan de todas partes y que no cubren ni los gemidos del viento, ni el chapotear de los cascos sobre el campo inundado, ni el rodar inmenso del trueno allá, muy lejos, entre la masa sombría de la tormenta que se amontona hacia el norte, iluminando la retirada con sus relámpagos rojos. Don Panchito conoce muy bien el camino, tiene el instinto de la orientación, según él, y por eso deja galopar su caballo en línea recta, seguro de encontrar al cabo de algunas cuadras el paso de la laguna de la estancia, aquel paso que ha visto muchas veces, que los caballos atraviesan con el agua a la cincha y que se desliza como un canal, serpenteando entre dos altas murallas de duraznillo y juncos. Aquella tarde, sin ir más lejos, cuando lo atravesó, el agua no llegaba al borde de la carona, y don Panchito recuerda que era tan clara, iluminada oblicuamente por el sol que caía, que pudo ver muy bien cómo se agitaban al andar las patas de una nutria que pasó muy cerca huyendo de su encuentro. Es probable que, como lo ha dicho Sandalio, el paso de la laguna esté a nado, pero eso no lo preocupa, que al fin y al cabo él nada como un pez y el trayecto, difícil, no debe pasar de unos 100 metros a lo sumo. Ojalá que todas las dificultades fueran estas en la vida. De pronto, el gateado agita las orejas y relincha. Esto quiere decir, piensa don Panchito, que estoy en terreno conocido y que debe andar cerca alguna de las tropillas de la estancia. Sin embargo, muy pronto se detiene absorto. ¿Qué significa esa masa oscura que a manera de biombo gigantesco ha venido ahora a interponerse en su camino? ¿Cómo no la ha visto antes cuando se extiende desde el confín del horizonte al otro en todo lo que alcanza la vista como una inmensa muralla que hubiese brotado repentinamente de la tierra? Don Panchito se acerca lentamente chapoteando el agua. Es, en efecto, un fachinal aquello, un fachinal compacto, de esos que ocultan por completo al caballo y al jinete que suelen prolongarse a veces en una extensión de varias leguas. Algunas aves acuáticas vuelan a la aproximación de don Panchito y desaparecen graznando bajo el viento. El caballo impaciente pide rienda, pero don Panchito lo contiene y alzado en los estribos trata de orientarse. Allá está el norte, piensa, y aquí el sur, de manera que el oeste queda al frente y la estancia debe estar allí, sin duda. Pero este dichoso fachinal, ¿de dónde diablos ha salido entonces? La costa de la laguna de la estancia no tiene paja ni duraznillo en una gran extensión, y esto no puede ser la laguna, porque el fachinal es aquí compacto como una pared por todas partes. Don Panchito, muy disgustado, se pone a costear aquel obstáculo. Va con la cabeza inclinada, escrutando las sombras y tratando de encontrar un detalle conocido que pueda servirle de indicio en la confusión absoluta de todos sus cálculos. Después de marchar largo rato, cansado de ver cómo el fachinal se extiende siempre a la derecha y convencido de que su primera dirección era la buena, tuerce las riendas y se introduce estoicamente entre la maraña intrincada de los duraznillos que pugnan por desmontarlo tirándole las piernas. A alguna parte he de salir, murmura, pero don Panchito se equivoca. Apenas ha dado el caballo algunos pasos cuando tropieza y cae entre el agua. Hay muchísima en aquel fachinal del infierno que quién sabe de dónde habrá salido. Don Panchito tiene que apearse con el agua casi a la cintura y allí, en la oscuridad y entre el lodo, hace levantar su caballo, que está hecho un estúpido y que no hace otra cosa que sacudir la cabeza. Después de larga brega, todo mojado y tiritando de frío, el mozo consigue hallarse otra vez en lo limpio y allí se queda pensativo con el caballo del cabestro y el agua a media pierna. Don Panchito siente ganas de llorar, de despecho y de rabia. A él no le importan absolutamente ni la mojadura ni las largas horas que tendrá que aguardar hasta el alba. Lo que le importa y le mortifica es que mañana todo el mundo va a saber que se ha perdido como un gringo, como un desgraciado allí donde no se pierdan ni las viejas. El viento hace ondular la superficie del fachinal y gime al pasar entre sus varillas flexibles quién sabe qué inexplicables angustias, mientras los nubarrones desgarrados y negros siguen huyendo hacia el norte, en donde la tormenta amontona entre lívidos pantallazos de luz sus cordilleras de sombra. De pronto, el gateado alza la cabeza y lanza un relincho sonoro. Don Panchito tiene un sobresalto. Algo enorme y monstruoso se mueve en el fachinal y viene hacia él rompiendo varas de duraznillo y chapoteando entre el agua. ¿Qué podrá ser aquello? ¿Un toro fachinero, quizá? Y va a montar a caballo cuando ve con sorpresa que un jinete aparece bruscamente en el claro y se aproxima al galope. ¿Qué hace, amigo? ¿Qué le importa? Contesta agresivo el mozo, echando mano a sus armas. ¡Soy Cosme! ¿Qué está haciendo? ¿Se ha perdido? Don Panchito siente que el despecho y la rabia suben hasta su cara en una oleada de sangre. Nada, contesta. Estoy cinchando el caballo. ¿Y usted qué anda haciendo? ¿Qué ando haciendo? La pucha. Van pa' 2 horas que lo ando campeando por todas partes. ¿A mí? Sí, a usted, amigo. Anda una punta de gente campeándolo. El patrón estaba con cuidado y nos mandó a todito a buscarlo. Él mismo se quería venir, el pobre, con todo el agua. Pero ¿a quién se le iba a ocurrir que el hombre había venido a ganarse en esta rinconada? Y al decir esto, el gaucho se ríe mirando a don Panchito inmóvil sobre su caballo y en la situación más desairada del mundo. Al cabo, dice este con los dientes muy apretados, vengo del puesto de Sandalio y estaba cinchando el caballo para pasar la boca de la laguna. Ande la boca. Y ahí nomás ande. ¿No ve, amigo, que está perdido? Que ha agarrado para el lado el fachinal grande, que estamos en la rinconada del campo de Busto. Y el gaucho torna a reírse. Vaya con el mocito que se pierde en las casas. Cosme no puede ver en lo oscuro la expresión de los ojos del mozo, que si no, no se reiría con tantas ganas. Don Panchito, en el colmo de la confusión que le domina y de la humillación que siente, es capaz de matarle de un tiro. Otro hombre llega al galope y sujeta de pronto su caballo. Es el mensual de campo de la estancia. ¿Lo halló? Pregunta con voz alegre y cristalina que hace erizar la piel a don Panchito. Sí, acá está, ¿no ve? ¿No le decía? ¡Perdido el hombre! Y el peón se echa a reír a su vez como la cosa más natural del mundo. Entonces don Panchito se yergue en los estribos. ¡No me he perdido! Dice. ¡No sean brutos! ¡No sean animales! Estoy aquí porque se me da la gana y se acabó. Y hay tanta rabia en su voz atiplada y tanta indignación en su vehemencia que los dos hombres se quedan estupefactos mirándole, silenciosos. Los caballos chapotean el agua con sus patas inquietas y el poncho de Cosme se agita bajo el viento como un pájaro negro. Al cabo, dice el capataz, bueno, vamos entonces, si le parece, vamos. Y así, en la noche y entre aquellos dos jinetes que le acompañan y guían, don Panchito, agobiado por el peso de su humillación, parece un prisionero de guerra que va rumiando rencores.